bájale un toquecito al grave, alguno de los dos. Bueno. Bueno, perdón la demora, che, somos el grupo Horizonte. Vamos a hacer unos temitas a ver si se animan a bailar. Manito, manito, manito. Los changuitos de mi pago tienen la piel marrón. Los changuitos de mi pago tienen la piel marrón. La rodilla papadita y hecho un duende el corazón. Las rodillas papaditas y hecho un duende el corazón. Así es, es un lorerío. Cuando quieren jugar, la pumba da más caso sin saber a dónde van. Ay, como la primavera no se va a adelantar. Duendecitos, bailarines, canilla flaquita. Amalaya, que de grandes no vayan a olvidar. Amalaya, que de grandes no vayan a olvidar. El olor de la carilla y su madre al amasar. El olor de la carilla y su madre al amasar. Y que de mi chilecito no se vayan a volar. Como pájaros mansitos sin saber a dónde van. Ay, como la primavera no se va a adelantar. Si en las manos de Leticia cualquier yuyo huele a flor. Bueno, ahí lo saludamos con el gatito de Emiliano, de Remi Servini. ¿Con qué seguimos, Pablo? Vamos con la Chacamita. Vamos. Che, para. ¿Bailarines de chacarera hay? ¿Alguien que se baile una chacarera? Vamos, por favor. Miel y una ilusión para hablar de este amor que siento está volviendo. Tiene tanto de los dos, dulce rostro de vos, mi amor, me estoy muriendo. Perdiéndome en tus ojos para entregarte el corazón y abrir los brazos al sol para recibir tu amor. ¡Aplauso para los bailarines, che! Este otoño va dorado de nostalgias y enciende viejos sueños. De esos que uno ruega a Dios con ansias y dolor, esperando el milagro. ¿Qué más puedo pedir? Ya puedo abrir los ojos para entregarte el corazón. abrir los brazos al sol para recibir tu amor. Oh, oh, oh, oh. Tócame, tócame. Hola. No queríamos estar ausente. Y bueno, vamos, hay una samba que pedida, que vamos a hacer ahora, que está en el primer disco del grupo del año 97. Y con eso nos vamos a ir despidiendo. Después hacemos Llámala, dos temitas más. Y en serio, a mí nos encanta que pidan más, pero está Martín Molina Torres, vienen más changos, así que les queremos dar lugar para que toquemos todos. Vamos. Lejos la tarde moría y yo con tu ausencia moría también. ¿Cómo no voy a morir sin tu amor? Si se muere la las tardes sin sol. ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol? Sabes, muchacha, que aquí la tristeza es la misma que conmigo. Por ese valle que a la soledad nos destina sin saber amar. Por ese valle que a la soledad nos destina sin saber amar. ¡Nos ayudan! Me muero lejos de ti, amor, nunca jamás lo sabrás. Cuánto lloré, pero cuánto te amé, aunque sé que no te supe amar. Y mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes sin sol. En el bajo, Cucho Oliva. Fuerte el aplauso. Cada distancia que nace muere una alegría y llega el dolor. Y nuevamente la vida se va por un rumbo que nunca soñó. Nuevamente la vida se va por un rumbo que nunca soñó. Por eso es triste dejar lo que ya empezamos con tanta ilusión. Nunca quisiera que en vez de cantar una lágrima calle mi voz. Quisiera que en vez de cantar una lágrima calle mi voz. Me muero lejos de ti, amor, nunca jamás lo sabrás. Cuánto lloré, pero cuánto te amé, aunque sé que no te supe amar. Mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes sin sol. Muchas gracias. Hay un montón de temas que queríamos hacer, pero no, nos corren los tiempos, queremos que sigan tocando más changos. Así que esto es a pedido de las chicas de comunicación que me habían pedido, llámala. Sí, yo, sí, también. Nos van a matar los otros changos. Vamos con unas manitos. Aunque el río suene menos, muchas coplas mojará, porque está gestando al aire su dolido carnaval, que te empujará a un lugar donde las penas se van. Ella sueña melodías coloridas al animal. Llámala, aunque el tiempo haya pasado, llámala. Nunca faltan sus caricias que te elevan de luz, te alivian a la cruz, te acomoda en el tiempo. Llámala, necesita tus mareas, llámala. Vieja blanca, azul, enredadera que te abriga el dolor. Te despierta de amor, te libera y te calma. Solo sombra de mi andar, digo que en silencio la piel del olvido besará, y tú siempre volverás por las ganas de llorar, por los que aún no te han besado, luz del alma, vuelo en paz. Llámala, aunque el tiempo haya pasado, llámala. Nunca faltan sus caricias que te elevan de luz, te alivian a la cruz, te acomoda en el tiempo. Llamará, necesita tus mareas, llamará, vieja azul enredadera que te abriga el dolor, te despierta de amor, te libera y te calma. La, la, la, la, la, la, la, la. Muchas gracias, muy buenas noches, che. Gracias en serio por dejarnos compartir un ratito. Ya sigue el Martín Molina Torres, ahí viene.